Bien decía Mariano, agradeciendo a la gente de la provincia, a la federación, que nos ha recibido también y que ha hecho que podamos repetir la buena experiencia que tuvimos hace unos meses con la final masculina de mayores. Hoy lo que nos convoca son los chicos. Bueno, esto es parte del trabajo que se viene haciendo con miras a los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018. Y bueno, como decía Mariano, se va a trabajar voy a contar un poquito cómo va a ser el esquema de trabajo. Vamos a trabajar de lunes a jueves con la concentración. Tenemos previsto hacer un torneo los días viernes y sábado para mayores, donde van a jugar los chicos. Muchos de los que vienen a la concentración se van a quedar. Bueno, eso gracias a la gestión de la provincia, nos van a dar alojamiento y nos van a permitir que se queden. Y Mariano va a realizar una clínica el día viernes. Eso, bueno, ya la federación dará algún detalle más de eso, pero es importante que se vaya sabiendo eso. Sebastián, sobre todo que los chicos de nuestra provincia aprendan más de beach volley, y sí, por tanto también de volley indoor, teniendo en cuenta que los chicos que vienen, en su mayoría, pertenecen a la Federación Metropolitana, como se pude, como Gimnasia y Línea de la Plata, entre otros. Sí. Los chicos que vienen, como bien decís, pertenecen a la Metro. Hay chicos de Santa Fe también de San Juan, de Mendoza, de Mar del Plata, La Plata. Pero sí, esto es parte de lo que bien decía Mariano, la adaptación de los chicos del vóley indoor al beach, que es todo un proceso que lleva tiempo. ¿Por qué la Rioja para hacer esta nueva concentración? Como dije en la primera conferencia que estuve, el clima. Esto, ya ver el clima, ver 32 grados ya no, nos estimula. Pero bueno, luego están las instalaciones, está el apoyo, está la gente que nos recibe con los brazos abiertos. Eso es fundamental para estar acá. Carlos Amieva, otro...